Regresamos a su programa Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Ahora vamos con las notas de corte internacional. Y bueno, pues extraído de el portal www.rebelión.org, en su sección dedicada a América Latina y el Caribe, Edgar Ayala nos comparte una nota de su colectivo Noticias Aliadas acerca de pues la lucha que han llevado a cabo ambientalistas e indígenas contra el mercado de carbono, en particular por las iniciativas que ha impulsado el Banco Mundial de los proyectos que quiere impulsar en Centroamérica. Entonces, bueno, pues vamos a leer un poquito de este texto. Dice: ambientalistas e indígenas centroamericanos redoblan esfuerzo para evitar que gobiernos de la región participen en un programa impulsado por el Banco Mundial que busca incluir a esas naciones en el mercado de carbono, porque afirman que tendrá efectos negativos para el medio ambiente y para las personas. Organizaciones sociales han enviado cartas al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, por sus siglas en inglés, la instancia, CFSPF, la instancia del Banco Mundial que coordina el mencionado programa, exigiendo que sean rechazadas las peticiones de ingreso hechas por los gobiernos del Istmo o que se aclaren una serie de deficiencias e irregularidades detectadas. Hacemos un llamado a los gobiernos de Centroamérica y al FCPF del Banco Mundial a que revisen y corrijan sus actuaciones, reza la resolución del Encuentro Regional sobre Industrias Extractivas y Políticas Climáticas en Territorio Indígena de Mesoamérica, celebrado el 17 de agosto en San Salvador, en el que participaron organizaciones indígenas de la región. Varios gobiernos centroamericanos han iniciado ya el proceso para participar del programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, RED, por sus siglas en inglés, coordinado por la FSPF. Una vez aprobado todos los requerimientos de ingreso en manos del llamado comité de participantes, los países podrán ingresar al mercado de carbono, de compraventa de carbono, por el monto de casi 215 millones de dólares. El Salvador envió el 1 de junio a esta FSPF una nueva versión del documento con el que pretende ir cumpliendo con los requisitos para entrar a Red Más en el proceso conocido como de preparación, que puede extenderse hasta finales de año. Los requisitos tienen que ver con el desarrollo de sistemas para monitorear, medir y verificar emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, que causan el calentamiento global. También incluyen la puesta en marcha de salvaguardas sociales y ambientales, las cuales no se están ejecutando según las organizaciones demandantes. Honduras, Nicaragua y Panamá también se encuentran en el mismo proceso. RED es un complejo mecanismo de desarrollo limpio, incluido en el protocolo de Kioto sobre cambio climático, aprobado en 1997, cuyo objetivo es reducir las emisiones de GEI. Cada país que ha ratificado el protocolo de Kioto tiene asignadas cuotas de emisión de GEI que no debe sobrepasar. Si un país o empresa ha sobrepasado esos límites y no cumple con sus cuotas de reducción de GEI, tiene la posibilidad de comprar créditos o bonos de carbón. Un bono de carbón es un derecho a enviar a la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono, uno de los 6 GEI. Esto quiere decir, por ejemplo, que si una empresa que tiene un límite de emisión de 100.000 toneladas de dióxido de carbono anuales supera esa meta y emite 10.000 toneladas más, debe adquirir bonos de carbono equivalentes a ese exceso. A su vez, los proyectos que deja de emitir GEI pueden obtener certificados de reducción de emisiones CER. Cada CER representa una tonelada de emisiones que deja de emitir a la atmósfera y puede ser vendido a los mercados de bonos de carbono. A este sistema se le conoce como MDL y RED. Tiene que ver con los temas forestales, ya que la quema o la tumba de bosques generan GEI. Y bueno, de esto ya lo habíamos platicado. Sin duda, este compa de este artículo pues nos lo desglosa de una manera más compleja, más amplia. Pero bueno, pues sí, esencialmente lo que implica las ventas de los bonos de carbón es que unos pueden contaminar dándole un dinero a las bolsas de valores para que supuestamente esas bolsas de valores den dinero en zonas de reforestación y se mantengan así los bosques. Pero bueno, esto no resuelve primera de entrada pues que se emitan estas emisiones de contaminación, y también van generando esta dependencia norte-sur, donde el norte pues ya tiene asignadas sus cuotas de contaminación sumamente elevadas. Y obviamente también obliga a los países en vías de desarrollo o dependientes a que no puedan impulsar una industria comparable a la ecocida que están impulsando en Occidente, y que se mantengan así los estándares, es decir, que ellos ya no puedan crecer en su economía. En fin, un plan bastante malvado, pero aparte de ello, pues es ponerle precio al aire, ¿no? Precio a este aire que producen nuestros árboles y de los cuales RedMás echa manos para vendérselo a los grandes capitalistas para que puedan seguir contaminando el medio ambiente. Estos bonos se negocian en dos tipos de mercado, el oficial regulado por el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, que establece las certificaciones, y el voluntariado no regulado, el cual ciertas empresas compran bonos de mercados futuros como si fuera una bolsa de valores. Y bueno, pues ha recibido muchas críticas. El programa es duramente cuestionado por organizaciones civiles centroamericanas e internacionales porque advierten que esa es una forma de que los países ricos soslayen su responsabilidad de reducir sus emisiones de GI. Es como si un super rico le dices, oiga señor, su empresa está contaminando, y él se voltea prepotentemente y te dice, ¿cuánto te debo? ¿No? Así, ¿cuánto quieres para por tu aire limpio? ¿No? Esa es la respuesta que está dando Red a los pueblos del mundo. En lugar de implementar políticas que lleven a una reducción de sus emisiones, las naciones industrializadas quieren seguir con sus mismos patrones de consumo, dijo a Noticias Aliadas Ivette Aguilar, experta salvadoreña en cambio climático, y mejor pagan a los países pobres para que lo hagan por ellos, declaró esta compañera, que bueno, es parte de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras, la COMPA, que también denunció en febrero pasado que el gobierno de ese país está dispuesto a llevar a cabo el proceso para participar en el programa RED sin consultar a sus comunidades indígenas afrohondureñas, como es el caso de México, donde también se ha impuesto sin la mayor de las consultas. Y bueno, pues eso es un poquito de la nota, los invitamos a que la conozcan más de fondo. Pueden consultar en el portal www.noticiasaliadas.org o también en la página de rebelión.org. Y bueno, está escrita por Edgardo Ayala y sin duda un tema muy interesante, este tema de RedMás, que ya lo hemos comentado aquí en este programa. Vamos a continuar con más información. Bueno, y siguiendo este tema de cambio climático, queremos compartir con ustedes una nota de ecoportal.net titulada México, Estados Unidos y América Central están a la espera de la sequía más atroz. Y bueno, pues la información que nos da este artículo tiene que ver con qué pasaría en estas regiones si la temperatura aumentara el 2.5 previsto para los próximos años. Y nos dice lo siguiente: si el aumento de la temperatura media del planeta llega a 2.5 grados respecto a la de la era preindustrial, como muchos científicos prevén, esas regiones pasarán a convivir con esa aridez severa. La situación será peor que la actual sequía de México o la que vivió Estados Unidos en la década de los 30, cuando intensas tormentas de polvo obligaron a migrar a cientos de miles de personas. Estas son algunas de las conclusiones del estudio Projections of Future Droughts in the Continental United States and Mexico, aparecido en diciembre de 2011 en la revista Journal of Hydrometeorology de la la Asociación Americana Meteorológica, y que ha pasado casi inadvertido. Las condiciones de sequía prevalecerán, no importa cuáles sean los registros de precipitaciones en el futuro, dijo el coautor Michael Wedner, científico climático del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, un centro de investigaciones del gobierno estadounidense en el occidental estado de California. Incluso en las regiones donde habrá más lluvias, los suelos se volverán más áridos. Este es un hallazgo muy contundente, agregó. Si no se registran reducciones importantes de las emisiones de dióxido de carbono, como las derivadas de la quema de combustibles fósiles, el calentamiento global llegará por lo menos a 2.5 grados entre 2050 y 2090, dependiendo de la proporción de gases de efecto invernadero, de la sensibilidad climática y de la capacidad de respuesta. Los 19 modelos empleados en este estudio muestran que el calor creciente secará tanto los suelos que ni siquiera más lluvias muestran que el calor creciente secará tanto los suelos que ni siquiera más lluvias podrán recuperar sus niveles de humedad. Las temperaturas del aire causarán mayor evaporación, secando aún más los suelos. El cambio climático también está alterando los patrones de precipitaciones, concentrando más y más lluvias en los meses de invierno, y esto es más probable que este fenómeno se manifieste como chubascos muy copiosos y breves, dijo Wenner. Y bueno, pues la nota es bastante más amplia. Si ustedes la quieren terminar de leer, lo pueden hacer en ecoportal.net. Pero bueno, pues lo que consideramos relevante de esta información es pues la gran cantidad de estudios que pues nos dicen que el cambio climático está ocurriendo, que bueno, pues va a llegar a ser bastante brutal y que va a tener efectos que a lo mejor ahorita no podemos imaginar o prever, pero que pues va a dejar un planeta bastante destrozado para las siguientes generaciones. Y bueno, pues esto requiere de medidas contundentes, como nos explicaba nuestro compañero. Propuestas como Red Más no resuelven el problema, solamente lo pues digamos funcionan como paliativos, lo enmascaran, pues muestran a los gobiernos, a las empresas, como si estuvieran haciendo pues acciones reales para resolver este problema, pero pues lo que es real e innegable es que no se resolverá si pues no digamos si no se deja de contaminar, ¿no? O sea, tener espacios rentados para la absorción de carbono, de dióxido de carbono, no va a resolver esto, y lo que se tiene que hacer es realmente dejar de contaminar, que las industrias dejen de contaminar y que pues haya planes de recuperación y saneamiento del medio ambiente pues mucho más reales, ¿no? Y bueno, pues esa es la información internacional que tenemos para el programa del día de hoy. Vamos a escuchar una canción y regresamos con la entrevista sobre el encuentro de bicicleteros y de bicicletas en Puebla. Y bueno, pues esperemos que se queden con nosotros. Vamos a escuchar ahora una canción titulada Árboles, de Roy Brown, y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. No se llenan los bolsillos de aguaceros, que no solo viven de verdes pensamientos amarillos, sino que le sacan puntas a las hojas para adelantarse al rumbo venir de sus frutos. Estos árboles que aprenden con la lluvia no mojarse los pies, aun cuando el agua les suba la cintura. Se comunican con la doncella que está con dolores para que multiplique el número de su amante por sí mismo, para que pueda decir: amado, multiplícate dentro de mí, para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios. Estos árboles le dan albergue a la opinión desamparada que tan elocuentemente cultiva la anonimia, donde la madera verde de la lluvia le brota en llamaradas por los dedos. Thank you.